Estás escuchando, Onda Terral, la buena onda malagueña. Guau, guau, guau, guau, ¿qué es lo que pasa aquí? Prepárate para la automarisa. Comienza el Habla Party. Escúchalo. Soy tu polla, tu primo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame micro que te crujo. Siempre arriba, te lo juro por la mama. Blam, blam, bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canillo super flaco, yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cohío. Tú solo escuchas el canillo, rollo a los Tito Paco. Compadre, de la calle vengo, muchacha. No salga corriendo, acércate a ellos y baja nota. Quiero su reñito, mami, yo te vaquea. Se te va, se te va, se te vaquea. Se te va, se te va, se te vaquea. Se te va, se te va, se te vaquea. ¿Qué pasa? ¿Tienes ya terminado? Gracias, hermano. Un abrazo. Muy buena, cuando son las 12 y una hora menos en la comunidad canaria. Estoy escuchando el Habla Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Y hoy tenemos que decir que es el último programa, pero el último programa de esta temporada. Amenazo con volver en septiembre, ¿eh? Así que no os desilusionéis. Que por cierto, que la semana que viene se pondrán programas repetidos para que el que no haya escuchado algún programilla, pues que lo escuche. Que los sábados seguirá viendo el Habla Party, pero son programas ya hechos, ya repetidos, ¿vale? Y vamos a empezar con una cosita, porque tenemos una petición. Pues sí, señor, tenemos una petición y con esto empieza el último programa de el Habla Party. ¿Qué pasa aquí? Que escúchame, tío, ponme este tema, porfa. Shaman, y el tema se llama Mark. Uf, espectacular, tú, para que se lo coma la gente del puerto ahí. Skin the color of bark, clothes smelling like trees. Digging my earth, find my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Clothes smelling like trees. Digging my earth, find my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. But life is just that bright. And when the sunset shines, I seen the graph he writes. I'm back tonight with a sack to light. Of the past I write, I'm wide open with no glass of wine. Stuck in a barrel, I'll get better with time. While you measure how the pleasure declines, I'm stacking cheddar while the bread just rise. With my eyes and my ears glued here on my grind, Cuddy creeping on the come up. I'm sleeping till the sun's up, telling secrets to the drum thumps. Pledge allegiance to the blood pump. Until I leak my last liter, here's my one love. And all these angels got their guns up, but no fear when my teeth and my tongue touch. I am here and I speak for the young bloods. You seen the flood and they drug all the anchors up. It set sail through the world in the name of trust. Hard work and the crux that it made in us. I'm about to bust all my veins full of gold dust. The 1985 California gold rush in the spine plus the flesh that it holds up. I'm out for mines and my wolves got it sewn up. One crow, one eagle on my shoulders. And my eyes hold the light that approaches. Thank you. Pues ahí teníamos a este tema de que petición de Salva, Shame, Mark, muy guapo. Y lo que quería también comentaros de que hoy será un repaso a todo lo que hemos escuchado. Bueno, todo, no va a caber todo, al casi todo de lo que hemos escuchado durante en esta segunda temporada. Y como siempre empezamos con los saluditos. Después del primer tema, los saluditos de rigor a ese Paco, esa Demi, Jairo, Rachel, Jordan, el Canío DJ, esa Carmen, ese Moy, Inma, Everly, Andrea, Paula. Oye, por cierto, Paula, ten cuidado con los coches choques, no haga el bestia en la feria, que después pasa lo que pasa. Tiene la mano vendada, a doblar dedo, pues ahí tendrá unas dos semanitas por ahí, ¿eh? La próxima vez, ya te digo, no haga el bestia, ¿eh? Pero a disfrutar, claro que sí. Y vamos a empezar, bueno, empezar, ya hemos empezado con una petición, que tuvimos dos, si no recuerdo mal, dos programas de peticiones. Hemos empezado con esta, que es nueva. Quería poner una antigua, digo, pero como me han dado esta, pues pongo esta. Y seguimos con, porque tuvimos un programa dedicado a las divas españolas y de españolas y latinas, y vamos a escuchar a Chuga Buga y su La Luz Me Ciega. La luz me ciega, el mundo va muy rápido y el pan casi no llega. La vida es pena entrega, como estratega, sí, como un omega, la que nos queda. La vuelta al mundo en una cega, espera, el tráfico pregunta quién me frena. Interesa quien retenga o pretenda. Que radicas existe, que me entienda. Que tal abajo hace calor aquí en el sol. Que desparpajo

Oh, you never been loved before. Oh, girl, I wanna kiss you. Like you never been kissed before. Oh, girl, come over my way. Baby, I want you to spend some time with me. Oh, girl, prometo amarte por siempre, adorarte y honrarte y cuidarte. Voy a respetarte, ya solamente dame un chance para poder demostrarte. Oh, lady, tú eres la única para mí, junto a ti quiero vivir. Si hace falta voy a donde tenga que ir. Ay, no me importa sufrir para llegar hasta ti. Pues me he propuesto un objetivo y es hacerte feliz. Girl, I wanna love you, baby, like you never been loved before. I'm not like them other guys. Oh, yes. I know you've been hurt, let down for so many times. Yeah. But my plan and intention, girl, is to make you my future wife. To give you most comfort and make you feel good inside. Girl, I wanna love you. Seguimos aquí en la Blast Party de Onda Terral, repasando momentos guapos de esta segunda temporada. Y otro momento guapo fue el programa dedicado a bandas sonoras. Esto que va a sonar lo podéis encontrar en la película, el tema principal de la película La Barbería, protagonizada por Ice Cube, por Ivy. Está muy guapa, hay tres partes. Está chulísima las tres. Y lo que suena se llama Trade It All, parte 2, cantando Fabulous, Bad Daddy y Jagged Edge. Suena así de guapo, La Barbería, Trade It All. Yeah, yeah. Uh-huh. Yeah. This moment they all been waiting for, playboy. Okay. We here now. Girl, we in the house now for sure. Money, cars, and everything. What? Check this out. Street, I'm tired of playing games. Oh, she's bad, shorty. I'ma trade it all. Fabulous, talk to her. I assume I'm so into you. Cause even before we hit the bedroom, I was friends with you. That's if right. They ask, I ain't gotta say whom in them interviews. Uh-huh. My sweet thing never believe them rumors that been a true. The fact I had numerous friends is true. But uh-huh. You was wifey, could change me to a groom in a minute, boo. Damn. Maybe my sense of humor gets into you. But girl, they can make a perfume from the scent of you. I wanna take you there, feel like June and December that's too. Okay. So what you think about Cancun to the winter through? On. I don't know what the other consumers you been with do. Right. I put a day aside to go to Bloomies and spend with sure. You like any other man. I would've zoomed to the clinic too. Now I wanna see if me and my junior's identical. A dude put a wound on the skin of you. I swear to everything that same afternoon to be in a new. Money, cars, and everything. Yeah. All, even give up a street dream. I trade it all. Anything to have you on my team. Yeah. Oh, baby.

frustration, baby. You got to breathe. Take a lot more than you to get rid of me. You see, I do what they can't do. I just do me. Ain't no stress when it comes to stage. Get what you see. Meet me in the lab, pen and pad. Don't believe. 16's mine. Create my own lines. Love for my wordplay. That's hard to find. Sophomore, I ain't scared. One of a kind. All I do is contemplate ways to make your fans mine. Eyes bloodshot, stress and chills up your spine. Sick to your stomach, wishing I wrote your rhyme. I had to give you my. It's only been a year. Now I got my foot to the door, and I ain't going nowhere. It took a while to get me here, and I'm gonna take my time. Don't fight that bullshit in your ear. Now let me blow your mind. Let your bones crack, your back pop. I can't stop excitement. Glock shots from your stash box. Fuck it. Thugged out, I respect the cash route. Lockdown, blast this sets while I mash out. Yeah, nigga, mash out. D-R-E, backtrack, think back. E-V-E, do you like that? Ew. You got to, I know you. Had you in the trance, first glance from the flow too. Don't believe I'll show you, take you with me. Turn you on, tension gone, give you relief. Put your trust in a born winner, listen to me. Damn, she much thinner, no, now I'm complete. Still stallion, brick house, pile it on. Ride or die, bitch, double off, can't strong. Beware, cause I crush anything I land on. Me here, ain't no mistake, nigga, it was planned on. I had to give you more, it's only been a year. ¿Cómo se nota ahí la base de Dr. Dre, eh? En Let Me Blow Your Mind, de Evie y Gwen Stefani, cantante, la que era cantante del grupo No Doubt. Muy guapo. Y después también tuvimos varios un programa dedicado al rap francés, un programa dedicado al rap alemán. Me he decantado por el rap francés porque para mí tiene más calidad sonora, es más, para mí uno de los mejores, el rap francés uno de los mejores. El americano, el francés y el español. El alemán no hace mucha gracia. A menos que hay alemanes que cantan en americano y le meten la basecita guapa de América. Pero me le canto por el rap francés y lo que voy a escuchar se llama Bling Bling de MC Solar. Commencement était le verbe, puis il y a eu adverbe, proverbe, puis vers les pros du verbe avec de la verge. Je crois que manier les mots est devenu mon activité. Maintenant le bic sont permanents comme la radioactivité. Jadis comme Christophe, j'ai crié Aline. Puis ce fut King, Yellowman et le Jingalingaline. Face à la poste, à l'époque avec le poste, les boss du poste, ils nous ont dicté la riposte. Sage comme Télélélène, ou comme Soupélélélène. Ego tripping, dandy class top, Télélélène. Vois bien dans un clip au sonar avec des go. Champagne dans la main gauche avec des chaînes en roro. Chauffeur de Cadillac qui me mène vers le Zodiac. Retour par le lac au volant d'une jolie Pontiac. Big Bagouze, manicure à la française. Et celle qui ferait des cœurs s'appellerait Jennifer Lopez. Slow dancing, non ça raconte pas. Pizza, en quittant le plaza, direction la piazza. Et je chine jusqu'en Chine pour trouver le bling bling. Que je me colle sur les chines, même si ça vaut des chings. J'suis pas né pour faire Paris, Jep, Ayep. J'fais des youpi youpi yep. Quand j'vais vers le sunset, c'est jet privé. Des costards cool, hélicoptères. Escorté par des militaires et ça de coléoptères. Appelle-moi Sola, oula, oula, ou le climat, ou le houle, ou la houpe, ou la lumette dans la guerre du feu. La vérité sort de la bouche des bambins. Et chaque fois que je vais trop loin, j'entends ce genre de refrain. Non, ça raconte pas. On va des bling bling, on va des blabla. Rien du film, tu sais, la vie c'est pas ça. On va des bling bling, on va des blabla. Clou Toi-même, tu sais que quand j'ai ce qu'on appelle le micro, tu balances les textes et les mots illico et ça pète comme de la nidjo. Tu fais partie de ceux qui, quand ils ont le mic, sautent sur le beat et les rimes, seulement fantasy, un amour fanatique du hip hop. Non-stop, et quand je prends le mic, ce n'est pas pour bricoler, mais le développer pour t'envelopper. Pas de temps donc de la vélocité. Dans la ville, le malin et le vil, les descendants des déplais sur le Nil, en uniforme tout comme en civil, avec le diable, il assigne le deal. Les crapules, les pulls et les pollues veulent me faire avaler la pilule, mais je vole avec les libellules. Il est dit que toutes les étapes, je brûle. Bueno, pues también teníamos un par de programas dedicados a los premios Grammy del 89 al 2000, el 89 que lo ganaron el Príncipe de Bel-Air, DJ Jesse and the Fresh Prince, y el último, el 2000, fue para este, había tres premios, uno para solista, otro para el mejor rap dúo o grupo y otro para el mejor álbum. Pues nos quedamos con el mejor dúo o grupo y se lo llevó The Roots con Erykah Badu y su You Got Me. In the same building on the same floor, and never met before until I'm overseas on tour. And peep this Ethiopian queen from Philly taking classes abroad. She's studying film and photo flash focus record. Says she working on a flick and cut my click through the score. She says she loved my show in Paris at Elysee Montmartre, and that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start that things fall apart, intent to shatter. She like, that shit don't matter when I get home. Get at her through letter phone, whatever, let's link, let's get together. Shit, you think not? Think the thought went home and forgot. Time passed, we back in Philly, now she up in my spot, telling me the things I'm telling her is making her hot. Started building with her constantly round the clock. Now she in my world like hip hop, and keep telling me, yeah. Whispering, she trying to play you for the fool, black. If something's on your chest, then let it be know. See, I'm not your every 5 minutes all on the phone. And on the topic of trust, it's just a matter of fact that people bite back and fracture what's intact, and they'll forever be. I ain't on some, oh, I'm a celebrity. I deal with the real, so if it's artificial, let it be. I seen people caught in love like whirlwinds, listening to these squads and listening to girlfriends. That's exactly the point where they whole world ends. Lies come in, that's where the drama begins. If you were worried about where I've been or who I saw, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were Bueno, pues ya se nos vamos yendo, ya se va, está acabando esto. Pues sí, se nos está acabando. Pero ya os digo, volveremos en septiembre. Por cierto, gracias a vosotros. Sois unos máquinas por estar ahí detrás de del móvil, del ordenador, escuchando este humilde programa. Así que un abrazo y un aplauso para vosotros. Y para terminar, nos quedamos con un programita que estuvo muy chulo porque sacábamos las bases de canciones originales y las hacían los raperos y se hacían sus temazos guapos. Vamos a quedarnos con este Coast to Coast de Angie Martínez y Wyclef Jean. Y con esto os dejo hasta septiembre. Que tengáis un gran fin de semana, como siempre digo. Que paséis un agosto increíble. Que por cierto, tenemos feria aquí en Málaga. Así que bajaros a partir del 11 de agosto, me parece. Bajaros y pasároslo bien. Y ya sabéis, abrazos para ellos, besitos para ella. Nos vemos en septiembre y os dejo con Angie Martínez, Wyclef, Coast to Coast. Wyclef, esto sí que es un tema. Live in Chimneys, worldwide, baby. Suavemente, bésame. Angie Martinez, can I get a date on Friday? Suavemente, just when I thought she'd say yes. Yeah. That's when the kid wanna check in the whole crowd party. Why you fucking up the party before it gets started? Yo, it's edgy. The way I flip it make you switch your shit to plan B. And I'll be dipped out in the club looking fancy. And we ain't chilling too tough if you ain't family. You mad at me, man, please, I'm chilling low key. That's why I got my little hat on in the VIP where everybody high fashion on. Getting they back on. Thirsty for satisfaction and it's bound to happen. Like Latin's going platinum, now we in it looking for the big bet. So, and my song inspired by Elvis Crespo. And we getting it started, so baby, let's go. Nasty boys in the party singing Dale Huevo. Pero, take it easy cause we living suave. Be by the smooth operators like Sade. Coast to coast, New York to Chicago. Suave, yo.